sobre Mozart, pero sobre todo desentrañando sus secretos. Que los tiene, interesante. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos. Dentro de unos minutos estamos con Cristina del Valle, la conocida cantante, la conocéis de Amistades Peligrosas, ahora en solitario, y también en la plataforma Mujeres Artistas por la Paz. Ella y un nutrido grupo de cantantes españolas viajan en los próximos días a Israel y Palestina para efectuar una gira de 5 conciertos y reclamar la liberación de las mujeres presas allí en el marco del conflicto entre Israel y Palestina. Curiosidades de la historia con Ignacio Monzón, también en esta segunda hora. Las Saturnales, las Navidades romanas se celebraban en estas mismas fechas y eran realmente similares a nuestras festividades de Navidad. ¿Qué ocurre? Que cuando las celebraban, Jesús de Nazaret todavía no había nacido. Nos lo va a contar Ignacio Monzón, pero ahora es el tiempo del pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián. Os recordamos esa noticia que os ofrecíamos a principio del programa, el próximo día 23 de diciembre, según publica hoy el periódico La Verdad de Albacete, el pleno del ayuntamiento concederá una calle en nombre, a nombre de Juan Antonio Cebrián. Una excelente noticia que celebramos escuchándole. Escuchando a Juan Antonio Cebrián en sus pasajes de la historia, hoy protagonista Asdrúbal. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Hacia el año 800 a.C., los fenicios fundaron una de sus habituales colonias, en este caso en el norte de África, y la llamaron Cartago. Aquellos fenicios consiguieron edificar una imponente urbe que muy pronto consiguió monopolizar, pues, el comercio de la zona. Los fenicios cedieron el testigo a los cartagineses, sus auténticos y legítimos herederos, hacia el año 500 a.C. Tan solo 3 siglos después de su fundación, los cartagineses empezaron a prospectar el Mediterráneo occidental. Y desde luego sus navegaciones, su comercio, sus mercenarios impusieron las reglas a seguir desde entonces. Como era lógico, pronto chocaron con los intereses de otras potencias, en este caso la romana, la emergente República Romana, que había abandonado sus formas monárquicas, pues también quería hacer prevalecer sus mandatos, sus negociados en aquel Mediterráneo tan ambicionado por todos. Y con los siglos, tras algunos choques más frecuentes de lo que pudiéramos pensar, pues llegó lo inevitable, el enfrentamiento bélico, la guerra total. Se iba a discutir sobre quién debía prevalecer, quién debía asentarse en islas tan señeras como Sicilia o Cerdeña. Estallaba la Primera Guerra Púnica, año 264 a.C. Durante 23 años, cartagineses y romanos pugnaron por el control de estas dos islas. Fue una guerra cruel, sangrienta. Los romanos, con sus incipientes legiones, su forma de entender la guerra, tan eficaz siempre, los cartagineses a base de pagar oro y plata a cantidades enormes de mercenarios que luchaban bajo las banderas cartaginesas. Finalmente, el signo de los acontecimientos se decantó por los romanos y los cartagineses tuvieron que asumir una humillante derrota en 241 a.C. Atrás quedaban 23 años de mortandad, de guerra y sobre todo de pérdida de influencia para una metrópoli norteafricana acostumbrada a dominar la situación. Cartago era una ciudad majestuosa. En su puerto podían atracar cientos de naves flotas mercantes que navegaban por el Mediterráneo, pero en sus cuadras se podían asentar pues hasta 400 elefantes de batalla. Era un arma característica de los cartagineses, una ciudad espléndidamente fortificada. Pero eso sí, como su potencial bélico se basaba en los mercenarios, la verdad es que estos, una vez terminada la Primera Guerra Púnica, regresaron en número de 40.000 para posicionarse ante las murallas de Cartago y exigir el pecunio por tantos años de conflicto. Uno de los escasos estrategas, uno de los pocos generales cartagineses que brillaron en aquel conflicto, en aquella Primera Guerra Púnica, fue Amílcar. Su familia Barca, Barca significaba fulgor, rayo, desde luego era de las más notables de Cartago. Los sufetes eran una especie de senadores, un cargo parecido al de senador romano, pues no dudaron en elogiar la actitud de Amílcar, uno de los escasos héroes a los que podían rendir honores. Y a su dolor tuvo que añadir, al dolor por haber perdido la guerra, tuvo que añadir asumir el mando para luchar contra aquellos 40.000 mercenarios. Fueron escenas terribles. Los mercenarios sacrificaron en una ocasión más de 700 cartagineses oriundos, cortándoles, mutilándoles brazos, piernas y lanzándoles a una fosa común para luego ser sepultados vivos. Una guerra horrible que ganó Cartago, pues matando de hambre a aquellos mercenarios, reduciéndoles a un valle donde se llegó incluso al canibalismo. Años durísimos, durísimos. Pero finalmente los sufetes acordaron que sí, que habían asumido ser contributarios de Roma, pero que debían prosperar por algún lado, debían mejorar su situación estratégica ante Roma. Y en 237 a.C. se decidió mandar una expedición punitiva y colonizadora a la península ibérica. El propósito, pues asentarse en el sur y en el este peninsular. Los cartagineses odiaban a Roma. Los latinos les habían vencido, les habían infligido una humillación severísima. Y desde luego Amílcar Barca iba a intentar hacérselo pagar caro, carísimo. En un día indeterminado de ese año 237 a.C., Amílcar cogió a su prole, a su extensa prole, ahí estaban sus leoncillos, sus vástagos varones, pues el propio Aníbal Barca, Asdrúbal, Ajón y Magón, esos cuatro varones a los que se sumó su yerno, llamado también Asdrúbal, y junto a ellos se encaminó al templo de Baal Hamán, el gran dios, el terrible dios de los cartagineses, aquel que exigía constantes tributos humanos en carne de niños. Se sigue discutiendo sobre si realmente se practicaron estos sacrificios masivos de niños en el templo de Baal Hamán. Parece que la mayoría de los investigadores así lo atestigua, que sí se produjeron estos sacrificios y que fue un capítulo negro, negrísimo de los cartagineses. Pero en aquel templo dedicado al dios voraz, el dios que comía con fuego a los niños, pues Amílcar y sus vástagos y su yerno Asdrúbal juraron odio eterno a Roma. Una vez cumplido este terrible trance de jurar odio eterno al enemigo, la columna militar cartaginesa se dirigió a la península ibérica y en ella entraron a sangre y fuego. Las tribus autóctonas íberas, desde luego, se lo iban a hacer pagar muy caro. Paso a paso, la guerra fue devastando aquellos territorios. Pero los cartagineses avanzaron. Avanzaron de forma implacable, bien dirigidos por Amílcar Barca. 9 años más tarde, cuando las tropas cartagineses se situaban en el levante peninsular hispano, ocurrió la tragedia, y en una emboscada, unos presuntos aliados íberos acabaron con la vida de Amílcar Barca. No sabemos bien si fue en la actual Elche, o más bien hacia el interior, en lo que hoy conocemos como Elche de la Sierra. Lo cierto es que Amílcar fue asesinado. Murió combatiendo a los enemigos íberos. ¿Quién debería entonces asumir el mando de aquella hueste? ¿Quién debía seguir o mantener la guerra? De inmediato todos se fijaron en uno. Uno de ellos, su nombre Asdrúbal. Asdrúbal, yerno de Amílcar Barca, vino al mundo hacia 270 a.C. pertenecía a una de las familias, uno de los linajes nobles de Cartago, y desde luego dio muy buenas muestras acerca de su valentía y sus actitudes para la guerra, combatiendo a los siempre beligerantes guerreros númidas. Esos infatigables jinetes era, dice, la mejor caballería ligera de la época, capaz de lanzar saetas contra el enemigo, insultarle durante 2 o 3 minutos y volver grupas hacia sus filas. Los númidas eran siempre muy difíciles de batir, pero Asdrúbal al parecer les combatió bien, y esto le granjeó cierta fama entre sus hombres. Cuando llegó el momento de sustituir a Milcar, nadie dudó que Asdrúbal debía ser el nuevo estratega autocrátor, es decir, caudillo de las tropas púnicas asentadas en Iberia. Corría el año 228 a.C. Desde luego, Asdrúbal dirigía un buen contingente, tenía muy buenos hombres bajo su mando, pero necesitaba una ciudad que le sirviera de centro de operaciones. Y fue entonces cuando se fijó en la antigua aldea de Mastia. Y allí empezó a levantar una capital. Una capital a la que llamó Carthagat, que los romanos conocieron como Cartagonova, la actual Cartagena. Esa fue la capital púnica, esa fue la capital de los cartagineses en la península ibérica. Y era un centro privilegiado, tenía una bahía marítima sin parangón en aquellas geografías, y además la ciudad, la nueva ciudad, estaba rodeada por impresionantes yacimientos minerales, entre los que sobresalían los argentíferos, la plata, la ansiada plata que siempre buscaban los cartagineses. Pero también era una tierra muy apta para los cultivos, y Asdrúbal intentó, y con éxito, pues generar un negocio, un comercio con aquellos cultivos. Predominaban, por supuesto, los salazones ibéricos, el esparto. Bueno, pues una ciudad que de inmediato empezó a prosperar, y Asdrúbal como gran regente de aquel territorio, lo que provocó un recelo más que justificado entre la clase de los sufetes en Cartago. Estos pensaban que los Bárquidas, la familia Bárquida, se estaba desligando a pasos agigantados de la metrópoli. Hombre, dudaban, pero no tenían toda la razón. Asdrúbal siempre permaneció fiel a Cartago. Benefició a la ciudad, a su ciudad natal, con los grandes beneficios económicos, los grandes recursos económicos que generaba Cartagonova. Y sus arcas rebosantes de plata fueron siempre a parar a Cartago en momentos de necesidad. Pero claro, la situación de Asdrúbal crecía minuto a minuto. Se acuñó moneda de plata con su efigie, y esto desató un cierto malestar entre las factorías griegas que se asentaban en el noreste peninsular. Ahí estaban las ciudades de la actual Cataluña y algunas plazas importantes muy aliadas de Roma, tal era el caso de Sagunto. Estas ciudades factorías griegas solicitaron ayuda a los latinos porque se temían lo peor, se temían, y con razón, lo peor. Roma por entonces no estaba para muchos dispendios. En el norte de la bota italiana se preparaba una invasión de los celtas cisalpinos, y esta invasión era lo prioritario. No obstante, Roma envió embajadores que se entrevistaron con Asdrúbal y sus notables. Durante semanas se acordaron negociaciones, y finalmente en 226 a.C. se firmó un documento conocido desde entonces como Tratado del Iber, Tratado del Ebro. Este documento, firmado por los romanos con más prisa que pausa, otorgaba a los cartagineses amplia influencia por todo el levante peninsular. Se fijaba el Ebro como frontera natural, dejando de esa manera algo más aliviados a los griegos asentados en el noreste. Y algunas cláusulas también se fijaron, como por ejemplo la inviolabilidad de Sagunto. No se debía atacar bajo ningún concepto Sagunto. En todo caso, fue la primera gran victoria política para los cartagineses tras el desastre, tras la hecatombe de la Primera Guerra Púnica. Por fin empezaban a respirar. La colonia cartaginesa en Iberia prosperaba, avanzaba, y todo hacía ver que el futuro sería halagüeño para Asdrúbal y los suyos. Cartago volvería a sacar la cabeza. Qué triste es la historia en algunas ocasiones, y cuando nos encontramos con una figura ciertamente relevante, y bueno, pensar lo que hubiese podido ser de Iberia, de seguir Asdrúbal unos años más, pero en 221 a.C., Asdrúbal falleció, y falleció asesinado. Él se había casado con una princesa local, y esto pues también le había supuesto la devotio, la tradicional devotio íbera, la devotio era la fidelidad que los guerreros de la tribu juraban al líder y le seguían hasta la muerte. Por eso también en muchas ocasiones los romanos o sus enemigos ganaban las batallas, porque simplemente con asestar un golpe o matar al líder de aquella tribu, el resto de los guerreros pues se rendía o se aliaba con los vencedores. Bueno, pues en este caso muchos íberos juraron devotio a Asdrúbal. En aquel tiempo también existía la clase esclava, y en un asunto, en un capítulo poco aclarado, se supone que un esclavo de origen eslavo asesinó a Asdrúbal por una disputa, una controversia. Bueno, pues desenvainó su espada, suponemos que una falcata íbera, y con ella pues acabó con la vida del gran estratega autocrator, del caudillo de los cartagineses en Iberia. No llegó a cumplir los 50 años de edad. Un hombre magnífico llamado el Bello, por su inmejorable aspecto morfológico, sus hombres así le consideraban, un hombre bello, un hombre guapo, pues no llegó a cumplir los 50 años. Con 49 años falleció asesinado por este supuesto esclavo eslavo. Vaya usted a saber quién era realmente el asesino de Asdrúbal. Otros han especulado que fue un enviado de Cartago, de la propia Cartago. Otros cuentan que fue un guerrero, un soldado íbero. Nunca lo sabremos fehacientemente. Pero quedaba la incógnita de averiguar quién sucedería a Asdrúbal. Había fallecido Amílcar, había fallecido Asdrúbal. ¿Quién estaría en condiciones de liderar a los cartagineses en Iberia? De inmediato, todos volvieron sus ojos, sus miradas, hacia un joven de apenas 25 años de edad y de nombre Aníbal. En ese año 221 a.C., Aníbal asumió con honor el liderazgo de sus hombres, más entregados a los bárquidas, a su familia, que realmente a Cartago. Y Aníbal, recordando su juramento de odio eterno a Roma, decidió llevar la guerra a las puertas de la mismísima Roma. Uno de los hechos más notables, más épicos de todo el mundo antiguo. Y con sus cartagineses y una miríada de mercenarios, de íberos, de honderos baleares, con ellos cruzó no solo los Pirineos, sino también los Alpes, en una marcha como jamás habían visto los tiempos. Por supuesto, en esa marcha no descuidó asaltar Sagunto, y con ello desató la Segunda Guerra Púnica. En 218 a.C., dos legiones romanas, bajo el mando del increíble, del genial, del visionario Escipión, más tarde llamado el Africano, desembarcaban, ponían pie en tierra hispana. Ya no la abandonarían hasta siglos más tarde. Una de las primeras acciones de esa guerra relámpago desatada por Escipión fue la de tomar, por supuesto, la capital cartaginesa en Hispania, lo que los romanos llamaban Hispania. Y en un movimiento espectacular, las legiones coparon, asaltaron y tomaron Cartago Nova. Aquello cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Aníbal, enzarzado en sus guerras italianas, quedó aislado. Y aunque intentó de reaccionar volviendo a Cartago, pues todo fue inútil, y el propio Escipión llevó la guerra no a Roma, sino a las puertas de la mismísima Cartago. Y tras la batalla de Zama, celebrada en 202 a.C., la Segunda Guerra Púnica se podía dar por concluida, y una vez más el vencedor era Roma, Roma victi. Pero queda para el recuerdo la fundación en 227 a.C. de Cartago Nova, un hombre brillante, Asdrúbal, que levantó esa ciudad, que pactó con los romanos, que fue un excelente negociador, un gran diplomático, un brillante guerrero, y que ese tratado del Ebro queda como su gran victoria, una victoria que se plasmó en papel y no con las armas. Asdrúbal, el fundador de Cartago Nova. La época cartaginesa finalizó con la tercera y definitiva guerra púnica, y en esta ocasión otro Escipión sometió a la ciudad norteafricana a la esquilma y también a la destrucción total, pues la orden de Escipión fue tajante: reducir a Cartago a la ruina, quemar su gran biblioteca, con lo que se perdió un legado inmejorable, un legado inmenso, importantísimo, y Cartago formó parte del recuerdo. Por tanto, Catón el Viejo, uno de los grandes instigadores de la destrucción de Cartago, pudo al fin, a mediados del siglo II, expirar aliviado, sabiendas que Cartago había sido destruida. Con eso murió el sueño, un sueño que había durado más de 6 siglos. El sueño de los púnicos, el sueño de los cartagineses. Y Asdrúbal, uno de sus principales y desde luego mejores personajes. Asdrúbal el Bello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Por qué no te sorprende que el nuevo CLC Sport Coupé incluya de serie asientos deportivos, suspensión con Direct Control, volante multifunción y llantas de aleación de 16 pulgadas? Quizá porque ya lo has conducido antes, en tus sueños. Nuevo CLC Sport Coupé de Mercedes-Benz, desde 30.550 euros. Cuando sueñas, ¿qué coche conduces? Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. Cero, La Rosa de los Vientos. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás. Hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo. Tiene mil colores en la piel, tiene mil dolores en su ser, tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, por cuarto año consecutivo, mujeres artistas por la paz en Oriente Medio. Ese es el lema de una serie de conciertos que se van a realizar en Israel, 5 en total, en las próximas jornadas, en los próximos días, entre el 21 y el 28 de diciembre. Por Navidad, la presidenta de la plataforma Mujeres Artistas por la Paz en Oriente Medio es Cristina del Valle, a quien ya saludamos. Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina, conocidísima artista, con infinidad de trabajos a sus espaldas. Todos los oyentes la conocen por sus trabajos en solitario, por sus trabajos con amistades peligrosas. El compromiso de los artistas, en este caso, ¿verdad?, como referentes que son de la sociedad, es importante, muy importante para los artistas estar en este tipo de acciones, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que toda la sociedad, ¿no?, a veces cuando nos quejamos de qué mal va el mundo, que poco nos gusta lo que tenemos, creo que nos olvidamos de que nosotros somos protagonistas, o debemos de serlo, ¿no?, y el ser ciudadano o ciudadana no empieza ni termina cuando uno vota, sino que hay que intervenir en el mundo entero, porque desde las pequeñas transformaciones cotidianas podemos intervenir en el cambio del mundo, y desde el arte, la música, la poesía, la pintura, realmente se pueden hacer verdaderas revoluciones. No creo que cada artista en esencia es un transformador y un comunicador y un luchador nato. Entonces yo creo que hay una cosa fundamental, y es la construcción de un mundo diferente, y sobre todo de un mundo en paz, donde cualquier conflicto sea resuelto desde el diálogo, desde la negociación, no desde la violencia o la imposición. Y ahí el arte creo que juega un papel fundamental. Por eso nuestra acción en Palestina y en Israel, porque se concentra, yo creo, que el lugar del mundo donde la injusticia y la violencia viven en, y conviven en estado puro, ¿no? En estos días me he acordado mucho de esa zona de Oriente Medio, de Palestina, porque ahora que va a comenzar este año 2009, muy pocas veces nos acordamos cuando tantas y tantas ocasiones acudimos a las efemérides, parece que ha pasado, y ha pasado a un segundo plano demasiado rápido, la caída del muro de Berlín. Allí se está levantando en estos momentos un muro. Este año hace 20 años que cayó el muro de Berlín y parece que ya se habían conseguido todos los logros. Y sin embargo, en muchas otras partes del mundo quedan muros, y no solo eso, sino que se siguen levantando. Y en esta zona a la que vais a actuar, a presentar vuestro arte y a reclamar la liberación de las mujeres presas en Palestina, también hay un muro importantísimo, y sobre todo una situación de paz que no llega. Sí, hay un muro de 700 kilómetros, de 10 metros de altura, de hormigón armado, que entre otras cosas rodea toda la ciudad de Belén, con lo simbólico, ¿no? Y más en estas fechas, de lo que significa Belén en el imaginario de todos y todas. Sin embargo, Belén en la realidad es una ciudad rodeada por ese muro, con un portón de entrada y salida, y es una cárcel sin techo, donde precisamente ahí es más necesaria que nunca la música y el arte para pedir la paz fundamental. Pero el mayor de los muros que se levanta en el conflicto israelo-palestino es el muro del odio, de la confrontación, de sociedades donde sus niños son educados ya, y donde generación tras generación será difícil modificar toda esa sociedad enferma de dolor, de injusticia, donde hay un ocupante y un ocupado, pero donde ambos lados al final son víctimas también, ¿no? Ese primer concierto, además de los 5 que vais a realizar, el primero es en este lugar tan emblemático, en Belén. Fíjate que en Navidades tanto hablamos de Belén y no somos conscientes de que en ese lugar en donde empezó, bueno, lo que en principio deberían ser tantas ideas positivas y buenas, pero ahí es en donde vosotros empezáis esta gira, porque tiene esa carga simbólica enorme. Empezamos primero en Jericó. Ajá. Nosotros salimos el día 21 y el día 22, el día 23 estamos en Jericó. Y en Belén estaremos el día 24. Porque además, bueno, como hemos ido más años para allá, y en Belén hemos estado ya la segunda vez que actuamos en la Plaza del Pesebre de Belén, pues había una petición de muchas de las organizaciones, ¿no? Que cuando a lo largo de estos años y las reuniones de trabajo que hemos ido teniendo, pues una de las demandas que nos hacían en otras ciudades palestinas era la necesidad, nos decían las familias, las madres, de que sus hijos y sus hijas tuviesen derecho también a la música y al arte como lo tienen los niños y niñas del mundo entero. Entonces, hemos extendido este año a 5 ciudades palestinas y un concierto en Tel Aviv, en Israel también, todo ese trabajo. Y empezaremos en Jericó, iremos a Belén, iremos a Ramala también el día de Navidad, el día 25, iremos a Nablus, a Hebrón, y luego terminaremos el último día en Tel Aviv, también en un concierto en un centro cultural donde se hace todo el arte de vanguardia y donde artistas israelíes y españolas también estaremos juntas. ¿Qué artistas españolas vais a acudir a esta gira? Bueno, pues vamos, viene la Escuela de Gaiteras de arriba de Asturias del Norte, de Mieres, que son 12 gaiteras y percusionistas, que van a dar unos aires celtas también, creo que muy especiales en aquellas tierras. Viene un cuarteto de cuerda y luego vienen, nos acompañan las artistas, las Hijas del Sol. Vienen algunas de las cantantes de Greta Los Garbo, viene Cristina Narea, que ya estuvo el año pasado, es una cantautora muy conocida, viene también del grupo Las Niñas, va a actuar con nosotros David Brouza también, seguramente se une a nosotras Noah también en Tel Aviv, y bueno, y luego viene también otro grupo de actrices, escritoras como Ana Rossetti, actrices, bueno, pues muy conocidas aquí en diferentes series, y seremos como una veintena aproximadamente de artistas. Y muchísimos artistas aquí en España que han apoyado muchísimo esta labor y esta gira, sí. Cuando que además uno de los principales objetivos es que se conozca la realidad de una situación sobre la que igual tenemos grandes pinceladas, pero quedarnos en las pequeñas pinceladas a veces es mucho más importante. No caemos en muchas ocasiones en la situación tan terrible que viven no solo los presos, sino también las presas palestinas en el territorio israelí. Especialmente las presas. Hay una demanda que para nosotras es fundamental y en la que incidiremos este año, que el año pasado fue también una demanda que trasladamos también al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, en un encuentro que tuvimos con asesores del Ministerio, y era sobre todo uno de los elementos creo que más claves, y es que las mujeres palestinas no paran, no den a luz esposadas de pies y manos, ¿no? Uh-huh. Entre otras de las muchas demandas. Pero para nosotras la clave en este momento y desde la sociedad civil creo que hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan para pedir gestos en todos los lados, ¿no? Gestos y sobre todo el tema de los presos y las presas, especialmente por la vulnerabilidad y por la situación de doble victimización que tienen, es fundamental empezar a abrir vías donde la liberación pueda suponer un gesto, desde luego, que pueda hacer confiar también en el otro lado, donde hay que levantar el bloqueo que se está realizando sobre Gaza. Hay que empezar a partir de acabar con la ocupación y a partir de ahí empezar a sentarse en las mesas de negociación, mujeres y hombres de ambos lados, y creo que desde el mundo entero impulsar desde toda la ciudadanía del mundo un proceso de paz ya necesario y fundamental, porque ya es insostenible la situación y porque en el siglo XX no podemos permitir que ciudadanos y ciudadanas del mundo vivan y digan cada vez que una delegación va allí dónde están los pueblos del mundo que permiten que cada día un pueblo viva como vive el pueblo palestino, ¿no? Eso ya es inadmisible por decencia, por moral, por es ya una llamada, porque las personas que viajarán ahora con nosotras, más de 200 personas que serán nuevos embajadores y embajadoras de esta realidad, lo ven, ¿no?, con sus propios ojos. No es una cuestión de debate político o de matices, es una realidad de ocupación, de abuso y de violación de derechos humanos, y eso tiene que terminar por el bien del mundo entero, porque eso al final es una herida abierta contra todo un pueblo y contra el mundo árabe que lo siente como propio, y esa herida hay que sanarla con dignidad, hay que sanarla con una paz justa y hay que sanarla responsabilizándonos todos los hombres y mujeres de este mundo que creemos en la paz. ¿Cómo habéis visto vosotras en estas últimas semanas, en estos últimos meses, como dices, todo el mundo debe implicarse en buscar la paz en Oriente Medio? No es una cuestión que se pueda resolver solo en el lugar, sino que el planeta entero y los países más poderosos del mundo deben implicarse en esa solución. El actual presidente de los Estados Unidos, o el que va a ser dentro de muy poquito presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, bueno, ha venido con una serie de mensajes de cambio que han resultado en principio muy esperanzadores, sí. Pero también la gente que está, como es tu caso, en esa lucha por que se reconozca el derecho del pueblo palestino, sentó un poco extraña la visita que efectuó Obama a Israel y esa defensa que hizo del pueblo israelí. ¿Creéis que pese a ello Obama es una esperanza mayor que la que había ahora para que se empiecen a sentar unas bases para el futuro en el lugar? Sí, sin duda, y de hecho lo han expresado tanto la Liga Árabe, la OLP, lo ha expresado la Autoridad Nacional Palestina y lo ha expresado hasta Hamás, ¿no? Uh-huh. Cuando se habló de unos encuentros previos a las elecciones con parte del equipo de Obama que se había reunido y desde luego hasta el propio Hamás valoraba muy positivamente, desde Israel también, creo que se ha valorado muy positivamente también el cambio de Obama, y esperemos que las próximas elecciones, bueno, pues abran un camino, desde luego esperemos que no gane la derecha israelí, porque eso sí creo que sería algo tremendamente desalentador, y esperemos que al menos por pragmatismo, ¿no?, quien esté en el poder en Israel ya también, bueno, de alguna forma ya se le obligue o tenga la conciencia de dar cambios en este aspecto. Yo creo que lo de Obama tiene que modificar las cosas, porque no es insostenible la situación, y es insostenible ya porque la propia sociedad israelí, a la que también tampoco se le visibiliza como la parte negativa, ¿no? Y nosotros también queremos, en ese sentido, cuando vamos a abrir también la posibilidad que se vea y a que se conozca también la realidad de muchísimas organizaciones civiles que trabajan por la paz en Israel, que están en contra de la ocupación en Israel y que están abriendo una quiebra también en la sociedad civil que debería de hacer que se movieran las cosas, ¿no? Hay una organización con la que nosotras tenemos relación constante y con la que estaremos allí en Palestina y en Israel conjuntamente, que es el Círculo de Familias por la Paz, que creo que es uno de los elementos claves para el cambio, y son familias, 500 familias palestinas e israelíes, que con víctimas directas en ambos lados, y son precisamente esas víctimas las que están hablando de reconciliación y de paz y las que están exigiendo una transformación. Tanto la parte, uno de los líderes de esta organización en Palestina, Ali, una persona que estuvo en prisión, su hermano fue asesinado por el ejército israelí, Él mismo está trabajando en Palestina, además colaboraremos con él en la creación de centros y de espacios para hablar y trabajar con los líderes de los diferentes grupos armados y no armados para revertir todo el discurso, también en trabajar hacia el proceso de paz, hacia la no violencia, hacia la reconstrucción de todo el daño y todo lo que ocurre ahí, ¿no? Y en la parte israelí igual hay gente israelí como es Robin, que es una mujer cuyo hijo también fue asesinado por un atentado suicida palestino, y también está hablando de paz y de reconciliación y también hablando y lanzando mensajes constantes dentro de la sociedad israelí que es insostenible la situación, que no se puede tener tranquilidad ni seguridad mientras se esté ocupando un pueblo y mientras no se esté siendo crítico con la política, ¿no?, de un gobierno. Y creo que ahí está gran parte de la esperanza, precisamente en la sociedad civil de ambos lados. Yo no sé si la música nació en Oriente Medio, pero nacieron tantas cosas en Oriente Medio que el gusto por la música y por los ritmos en aquel lugar, y vosotros lleváis la música, que es un lenguaje absolutamente universal, bueno, de ahí, de ese asunto entiende mucho, ¿verdad?, en Oriente Medio. Bueno, la música... y todo, fíjate, es muy curioso porque además la mayoría de los pueblos que viven bajo el dolor o que son pueblos que están viviendo situaciones de dolor son pueblos muy ricos culturalmente porque el arte se convierte en un arma de resistencia pacífica. De ahí escritores y poetas tan importantes como Mahmoud Darwish, que murió este año y a quien desde luego visitaremos y haremos un homenaje y llegaremos a su tumba y llevaremos flores allí en Ramala, y hay muchísimos poetas y artistas que están trabajando desde la música a través precisamente de mantener viva la esperanza precisamente de la paz y también de que el mundo no olvide lo que está ocurriendo. Entonces, más que en ningún otro lugar del mundo, el arte es un instrumento fundamental para la resistencia, ¿no? Y la música, lo decía una poetisa, ¿no?, pueden ponernos muros físicos, pero jamás nadie va a impedir que soñemos juntos, que hagamos música, ¿no?, y que soñemos, sonriamos y busquemos y trabajemos por la paz, ¿no? Cristina, pues muchísimas gracias por traernos ese mensaje, por hacérnoslo recordar. Nosotros daremos información sobre esos cinco conciertos que vais a llevar a cabo entre los próximos 21 y 28 de diciembre en Ramala, en Jericó, en Hebrón, en Tel Aviv y también en Belén. Gracias, Cristina del Valle, por la plataforma, por Mujeres Artistas por la Paz en Oriente Medio y por poner vuestro granito de arena en esta lucha en la que todas las personas de bien están y estamos. Muchas gracias, Cristina. Un placer, gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos ya a analizar las curiosidades de la historia, como siempre con Ignacio Mozón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. Curiosidades de la historia a ritmo de música casi para detectives, porque en cierto modo el trabajo del historiador, el trabajo del arqueólogo es muy similar al de un detective que busca en el pasado a través de unas poquitas de piezas, mucha deducción, mucha experiencia para saber que esas piezas, esas pequeñas pistas que se van encontrando, bueno, pues pueden ir formando poco a poco un puzzle con mucho sentido. El detective de la historia es el arqueólogo, ¿no? Esperemos que sí. Lo que pasa que en nuestro caso es como visitar una escena del crimen donde todo el mundo se ha metido y donde todo el mundo ha metido la mano, por así decirlo. Exacto, y han dejado pistas falsas. Exacto. Eso es lo que hay que discernir. Estamos ya en estas fechas navideñas. Bueno, fechas navideñas que algunos creen y piensan que son un invento nuestro, de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestra religión, o al menos de la religión en cuyo contexto estamos, de la religión cristiana y de la cultura cristiana. Sin embargo, cuando profundizamos en el mundo romano, descubrimos que ya existían las navidades mucho antes de que hubiera existido la figura de Jesucristo. Entonces llamaban las Saturnales, o nosotros aprovechamos que existían las Saturnales para decir, bueno, pues estas son nuestras fechas, ¿no? Pues sí, es más, los judíos celebran Hanukkah en unas fiestas parecidas, es un poquito antes y dura menos tiempo, pero es que hay muchas culturas que ven en este momento del año un punto muy importante, porque astronómicamente de hecho lo es. Astronómicamente tomando como referencia el sol, bueno, ya sabemos, estos días anochece hacia las 6 de la tarde, eso quiere decir que estamos viviendo los días más cortos del año, hasta este preciso instante, hasta estos mismos días. Sí. A partir de ahora, el día comienza a ganar terreno a la noche, y eso es lo que a los antiguos les hizo fijarse en estas fechas para celebrar algo, ¿no? Sí, en teoría el 21 de diciembre es el solsticio de invierno, es el día con menos horas solares, lo que se suele llamar el solstitium, el sol sistere. Mi madre dice siempre que allá cuando era pequeña decían que a partir de ahora es el paso de una gallina. Uh-huh. Es decir, cada día un poquito más de luz. Entonces era la regeneración del mundo, la regeneración del sol que vencía las tinieblas. Las tinieblas siempre se han visto como algo malo en todas las culturas y en todas las religiones, con lo cual era visto como algo muy bueno. Era un momento de ruegos especiales. Porque luego, además, los campos iban ya a empezar a germinar lo que luego ya ven a ser sus frutos, porque la agricultura y la civilización, el desarrollo de uno, como es la agricultura, va directamente relacionado con el desarrollo de las culturas y de las civilizaciones antiguas. Claro. Es verdad que los calendarios solares o los calendarios lunares son milenarios, pero la mayor parte de la gente, la que vivía en el campo, no se fijaba en calendarios. Incluso en el mundo romano, la gente de la ciudad podía decir, yo nacido en las calendas de tal mes, pero la gente del pueblo decía, esta nació en la época de la cosecha, esta nació en la época de las grandes nieves. Lo importante era el ciclo agrícola porque era lo que ellos entendían. Las saturnales son las fechas las festividades que se celebraban por estas mismas fechas en la época romana. Esto nos hace pensar en Saturno, el dios Saturno, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué motivo? Pues porque en el mundo griego, Cronos es un dios que, aunque es visto como un tirano, y de hecho por eso es derrocado por Zeus, sin embargo gobierna lo que se llama la edad de oro de la humanidad. En el mundo latino, Saturno es incluso más dulce en ese sentido. Es un dios que enseña a los hombres la agricultura, que les protege, es un dios que come con ellos. Es decir, hay una especie como de igualdad. Todos los hombres son iguales, los dioses y los hombres se comportan como si fueran hermanos. Es el momento, algo así como el paraíso, por así decirlo. Antes hemos dicho que antes de Jesucristo. ¿Sabemos exactamente cuánto antes de Jesucristo se celebraban estas festividades? Sí, Tito Livio, por ejemplo, en 221.2 nos dice que en el 497 se inaugura el templo de Saturno. Un templo que, aunque no fue dedicado a un dios estatal, el dios estatal era Júpiter, sin embargo guardó el tesoro del Estado. Uh-huh. Y a partir de ese momento se empezaron a celebrar al menos 7 días de fiesta, desde el día 17 desde el día 17 en principio hasta el día 21, más tarde se alargaría hasta el día 24, 25, pero en principio desde el día 17 hasta el 21 se celebraba fiesta. Por lo tanto, la festividad nuestra más importante de estas fechas, que es el día 25, marcan casi el comienzo de las Navidades. Entonces las saturnales acababan con esa fecha, o con el paso del tiempo fueron acabando con esa fecha. Eso tiene que ver, el hecho de que se impusiera esa fecha y en concreto ese 25 de diciembre ya existía como punto de origen para que se determinara por entonces la natividad. Sí, porque ya desde Julio César, que se dio cuenta de la importancia de esta fiesta, se empezaron a conceder más días, 22, 23, en principio con Domiciano es hasta el día 23 o incluso el día 24, pero a partir del siglo III, que se hace muy importante la religión del Sol Invictus y Mitra, que a veces se confunden, no son exactamente la misma cosa, pero a veces se confunde, celebraban su día principal el día 25 de diciembre. Uh-huh. Entonces, el mundo cristiano, que tenía que competir con esas dos grandes religiones, no le quedó más remedio que hacerlo, porque además para la gente era mucho más fácil, no podían cambiar, no podían renovar del todo, tenía que ser algo conocido. Entonces, que el día 25 fuese el día de la natividad y epifanía, que no siempre se aceptó en el mundo cristiano, a veces era el día 6, uh-huh. De hecho nosotros celebramos... Exacto, celebramos casi las dos fechas, las diferentes ramas del claro. Cristianismo que celebran una u otra, ¿no? Pero en el fondo, esas dos fechas, la del 6 de enero, todavía para muchos la de la natividad, ¿no? Claro, sobre todo en la parte oriental. Uh-huh. Entonces, la iglesia ortodoxa, claro, exacto. Que además ellos usaban el calendario juliano, que bueno, tuvo sus desajustes y demás. Entonces, ese 25 de diciembre, no lo digo por picar a los católicos, ojo, yo les respeto mucho, pero tiene un profundo origen pagano. Algunos también dicen que las similitudes entre la figura de Jesús y la de Mitra son demasiado casuales. Sí, sí, sí, sí. Y Prometeo, uh-huh. Y dioses orientales que sacrifican a sus hijos. Eso, ahí tenemos el sacrificio que hacían los fenicios, bueno, los púnicos. Bueno, no es, ya, como digo, no es por meterme en polémicas ni más en estas fechas, pero bueno, ya había un camino hecho antes de esa natividad cristiana. Y lo que había entonces eran muchas cosas que nos recuerdan a cómo las celebramos nosotros y a hechos y circunstancias que están muy asentadas en nuestra sociedad, porque por ejemplo también para entonces cuando llegaban las Saturnales a los niños también se les daba fiesta en el colegio durante unos cuantos días. Sí, lo cual es un ejemplo de lo positivo que es recordar la romanidad, porque no solo los niños, es que el Senado, por ejemplo, los políticos tenían vacaciones, uh-huh. Los jueces y abogados tenían vacaciones, se concedían regalos. A los niños incluso se les regalaban muñecos articulados de gladiadores. Los regalos, los presentes ya eran una cosa de entonces, también. De esas festividades, casualmente, ¿no? Marcial, por ejemplo, uh-huh. Se dedicó en parte a hacer pareados que se incluían en regalos, porque los romanos como pueblo elitista, porque lo acabaron siendo, no hacían regalos sin más, es que hacían regalos con dedicatorias, y la dedicatoria ya existe en el mundo romano. Hasta los esclavos dejaban de serlo en esas fechas incluso. Sí, algunos incluso lo han llamado la fiesta de los esclavos. Se dice hasta que los amos servían a los esclavos, digamos, era el mundo al revés. Lo que está claro es que se les dejaba, por ejemplo, apostar y jugar a los dados, cosa que en teoría no se les permitía. Uh-huh. Se les hacían regalos, se les dejaba criticar a los amos. Eso sí, claro, las Saturnalias no duran para siempre. Claro. Se les concedía, no sé, un trato muy especial, como si fueran iguales, que ese es el sentido de las Saturnalias. Uh-huh. ¿Y se ponían morados a comer también? Claro, siempre. Siempre. Siempre. O sea, no les hacía falta. Bueno, en el fondo, para nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la excusa para Exacto. hacer lo que hacemos siempre. Ellos en cierto modo lo hacían también, ¿verdad? A mí siempre me fascina que muchos seminarios y congresos arqueológicos, que en principio parecen científicos y muy serios, siempre al final hay una nota que pone vinito español. Es decir, después de toda la charla, a tomar vino y un poco de queso y un poco de jamón, los romanos igual. La fiesta en el mundo antiguo no se concibe como aquí, que es ir a rezar y... No, no. Fiesta es hacer un sacrificio y uh-huh. después comer y, por supuesto, beber. Lo que no sé, por marcar alguna diferencia entre las Saturnales, entre estas festividades de la época romana y las nuestras, no sé si es una diferencia, es una apreciación por lo que me estás contando. ¿Las nuestras son más familiares y aquellas eran más sociales? Sí, no, porque las familias se reunían. Lo que pasa que es verdad, sí, son, yo creo que sí, ahí lo has dicho muy bien, porque el mundo romano es más social, es más vinculado hacia afuera, uh-huh. hacia lo público. Entonces sí es verdad que eran más sociales. Pero vamos, no sé, eran importantísimos los banquetes familiares, uh-huh. eso también. Y las cenas de empresa. También se hacían. También se hacían. ¿Qué cosas? Incluso los sorteos de Navidad. Sí, también. Los colegios, algo así como los gremios, entre comillas, de panaderos o lo que sea, sorteaban productos, sorteaban trigo, sorteaban a una serie de gente. Es decir, ya tenían su sorteo del niño y su sorteo de Navidad. Nosotros en estas fechas, aunque no forma parte de las Navidades en sí mismo, pero cronológicamente sí, celebramos la Nochevieja. ¿Ellos también hacían algún tipo de celebración similar para esa fecha? Pues que yo sepa, en principio no, uh-huh. porque para ellos no tiene sentido porque el año no acaba. Claro. Al principio no, hasta el siglo II antes de Cristo, el año, como ya vimos en otra ocasión, cuando hablamos de calendario, claro, el año comenzaba en marzo, entonces en principio no. Incluso en el mundo cristiano yo no he visto tampoco que haya ningún interés, porque lo que se marcan son las fechas, digamos, sagradas. Esa fiesta sería como pagana, entre comillas. Exacto, y quizás nosotros le damos lo que le falta de social a la fiesta familiar del 25, lo añadimos el día 31, seguramente. Exacto. Bueno, es rellenar un poquito las fiestas que no estaban antes, para parecernos todavía más a como éramos hace 2000 años, que en el fondo es el objetivo de esta sección, demostrar que seguimos sin inventar nada. Pues sí, casi o al 90%. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Este día tan especial, estamos en Navidades, para descubrir que, bueno, pues ya hace 2000 años, antes de que existieran las Navidades, existía una cosa que era exactamente lo mismo y que se llamaban las Saturnales en el mundo romano. Muchas gracias, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para la información azul y verde con Martín Espósito, que nos va a hablar de varias noticias relacionadas con el mundo animal. Así es, Bruno. Hoy de nuevo nuestro espacio azul y verde se nos queda pequeño para recibir a tantas y tan variadas especies animales que esta semana han sido noticia. En primer lugar, os cuento que el Fondo Mundial para la Naturaleza ha dado a conocer una lista en la que aparecen las nuevas especies, 9 en total, de mamíferos que corren un mayor riesgo de extinción. La caza indiscriminada, la pérdida del hábitat natural y el cambio climático se encuentran entre los principales motivos de amenaza. El primer puesto de la lista de los animales más amenazados figura el rinoceronte de Java, probablemente el mamífero más grande y raro en el mundo, del que quedan menos de 60 ejemplares en Indonesia y en Vietnam. En segundo lugar, lo ocupa la vaquita, el cetáceo más pequeño, la vaquita marina. Para que os hagáis una idea, se parece a un delfín, mide 1,5 metros aproximadamente. Actualmente hay unas 150 vaquitas o cochitos tratando de sobrevivir en el alto Golfo de California, en México. Y de México a Nigeria o Camerún, donde habita el gorila Cross River, del que quedan únicamente 300 ejemplares. Es el tercer animal más amenazado, en este caso concreto por la caza y la actividad de las compañías madereras. Conviene recordar como un estudio que fue presentado en octubre en la reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza daba la voz de alerta al concluir que la amenaza de extinción afecta a 1 de cada 4 mamíferos en el mundo. El tigre de Sumatra, la ballena franca del Pacífico Norte, el tiburón patinegro, una especie de hurón, el elefante asiático, el panda gigante y el oso polar completan una lista de 9 especies de animales únicos que esperamos no tener que recordarlos por fotografía o visitando zoológicos. Por cierto, hablando de ver animales únicos, el pasado martes nacieron 3 leones albinos. El parto se produjo en un circo instalado en Tarragona en estas fechas. Para el director del circo se trata de un hecho único, ya que en el mundo tan solo hay 8 o 9 ejemplares de color blanco por una mutación genética. Los cachorros son 2 machos y una hembra que pesan algo más de 1 kilo cada uno. Los cuidadores han manifestado su intención de quedarse con estos ejemplares únicos, aunque también estarían dispuestos a alcanzar un acuerdo con algún zoológico si estuvieran interesados en ellos. Quizá la mejor opción es no utilizar animales salvajes en números circenses y directamente que los zoológicos se hagan cargo de estos ejemplares sin que haya negocio por medio. Y digo negocio, o tal vez debería decir investigación marina encubierta, que es lo que dice que hace el gobierno de Japón en cada temporada de caza de ballenas. Además de haber reducido el cupo permitido, la última noticia al respecto, que conocíamos el jueves pasado, dice que Australia está estudiando emprender acciones legales contra la flota ballenera. Ojalá sea así y esas acciones legales vayan a buen puerto, porque bueno, pues, la caza indiscriminada, la caza en general, en este caso la pesca brutal e indiscriminada, pone en riesgo la ballena. 9 especies de mamíferos amenazadas y más noticias, más azul y verde, esta vez en clave médica. Sí, exactamente los casos que vamos a mencionar a continuación podrías incluirlos, Bruno, en una nueva edición de tu libro Mentiras Populares sobre leyendas urbanas. Y es que veréis, el British Medical Journal ha dado a conocer esta semana una investigación en la que se citan falsos mitos médicos. Concretamente han sido investigadores estadounidenses los que decidieron comprobar la evidencia científica detrás de 6 de los mitos más comunes asociados con esta temporada del año que vivimos en el hemisferio norte: invierno y vacaciones. Por ejemplo, las flores de Nochebuena son tóxicas, falso. Comer de noche engorda, falso. El azúcar hace a los niños hiperactivos, falso. En invierno, con el frío perdemos calor corporal por la cabeza, falso. Lo curioso, dicen los autores de este estudio, es que no solo el público en general las acepta como válidas, sino que los propios profesionales de la medicina les dan cierta credibilidad. Por citar algún caso, en el estudio realizado con niños considerados sensibles al azúcar, no se apreció una diferencia significativa en el comportamiento de los pequeños tras consumir alimentos sin azúcar y alimentos con azúcar. Los expertos dicen que tampoco encontraron evidencias científicas que demostraran la creencia popular de quienes usan gorros en invierno para evitar perder hasta un 45% del calor corporal. Por la cabeza. Lo que alegan los científicos es que en temperaturas bajas se pierde calor por cualquier parte del cuerpo descubierta y la cabeza no tiene nada de especial. Por último, los estudios revisados tampoco han logrado comprobar que haya algún remedio eficiente para evitar la resaca. La única forma de evitar una resaca, dicen los autores, es beber alcohol en moderación o abstenerse. Por cierto, lo que no es una leyenda urbana es que los premios Nobel existan. Lo que sí está dejando de serlo es que haya quien los consiga a base de talonario. 2 son los casos que se están estudiando en estos momentos. Por un lado, la Fiscalía Sueca ha abierto una investigación preliminar sobre un supuesto caso de soborno a miembros de varios comités Nobel que aceptaron viajes con todos los gastos